imposible que yo pueda amar a dos mujeres a la vez, y tan distintas que son el sol y la luna, son el mar y el fuego. Es que mi cuerpo ya se ha acostumbrado tanto a dos formas de amar. Me es imposible hoy saber cuál es el blanco, el negro, el bien y el mal. Necesito agua y fuego, doble o nada. Me juego en este amor, doble o nada, doble o nada. Con ninguno, con las dos, doble o nada. Me juego en este amor, doble o nada. Tanto a dos formas de amar, es imposible hoy saber cuál es el blanco, el negro, el bien y el mal. Es que necesito el sol y la luna, necesito agua y fuego.